Boca de Polen. Boca de Polen. Red de Comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Hola, muy buenas tardes. Estamos ya transmitiendo su programa Palabras Sonoras, esparciendo la palabra, compartiendo información desde la 99.1 Frecuencia Libre, que es su radio ciudadana. Hoy es 22 de mayo y vamos a tener el tema. ¿Qué tema? Bueno, tenemos a Manuel también. Gracias, Vladi. Buenas tardes a los que nos escuchan y a los que nos retransmiten. Pues el tema de hoy es pues algo muy interesante, que es sobre una lengua que se habla en el Golfo de, bueno, en Oaxaca. Oaxaca, en el Istmo. En el Istmo. En San Mateo del Mar. Ajá. Es una lengua que se llama Onmeyets, que es algo interesante porque... Ajá, y bueno, pero ahorita continuamos, Manuel. Vamos antes a saludar también, aquí está en cabina Janis, nos está ayudando con los controles técnicos, y este programa se retransmite también por la radio Laklumal en Palenque en la 94.6, también en la radio Mukulum. Radio Mukulum en Okchuk. me equivoqué en la frecuencia de Radio Palenque. En Radio Laklumal es otra frecuencia, dije 94.6. Ah, es la 90 y, ¿te acuerdas? No me acuerdo. Bueno, Radio Laklumal en Palenque, también Radio Mukulum, es así, es en la 94.6, y Radio Namdia en la 107.9 en Oaxaca. Pues ahora sí, saludos a todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando allá en sus comunidades, les enviamos un saludo de parte de todo el equipo de Boca de Polen. Y bueno, ahora sí, Manuel, preséntanos el programa y el tema, y también preséntanos quién nos va a estar acompañando. Cabe señalar que este acompañamiento es una entrevista grabada de una compañera, pero preséntanos tú a la compañera y el tema. Sí, Vladi, gracias. Pues este tema, sí, bueno, le pusimos Lengua y Cultura de los Icots, que es una entrevista que le realizamos una compañera de Oaxaca, de San Mateo del Mar. Y bueno, este tema nos interesó mucho porque creo que es una lengua y cultura como que aislada de los pueblos cercanos a ellos, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo los zapotecos. Entonces, eso va a ser el tema. Muy bien, Oaxaca, el Istmo, cerca de Salina Cruz. Ajá. Bueno, vamos a presentar la música también que nos va a estar acompañando en este programa de Palabras Sonoras, y pues tendremos pues varios músicos. Y a propósito del tema, pues nos dimos la tarea de buscar en el YouTube a los músicos de San Mateo del Mar, y YouTube nos resolvió todos los problemas y encontramos unos músicos muy interesantes: Apolinar Figueroa, Anselmo Saldívar y a los hermanos Benito y Antonio, junto con su amigo Raúl, que todos ellos son músicos de San Mateo del Mar, y esta música la encontramos en el YouTube, pero quien lo subió es un colectivo, supongo yo, musical. Uh-huh. O un colectivo que se llama El Eco de los Pueblos, cuyo objetivo es registrar y dar a conocer la cultura sonora de las comunidades latinoamericanas, poniendo los medios al alcance de las voces, instrumentos, música, que a veces corren el peligro de apagarse. Esto es lo que nos dice, el objetivo es de acuerdo a su página electrónica, que es elecodelospueblos.blogspot.mx. Les recomiendo que entren, está muy interesante, donde en esta página la idea es tener una red de archivos sonoros de libre acceso. Entonces, como son de libre acceso, pues los agarramos, ¿no? Qué interesante. Y bueno, y entonces, para empezar, Manuel, te propongo que escuchemos una primera pieza musical, que es de Apolinar Figueroa, que es toda una figura de la música prehispánica, es parte del grupo mítico Siete Mares. Con él entraremos en la magia del viento a través de una sencilla flauta de carrizo, normalmente acompañada de caparazón de tortuga y tambor del viento de venado. Esta vez la flauta suena sola. Apolinar nos regala un vuelo de ida a los ecos más lejanos de nuestra genética humana. Bien, Vladi, a ver si Roselia nos pueda comentar un poco sobre estos músicos. Yo me imagino que lo da de conocer si son de San Mateo del Mar, ¿no? Claro que sí. Pues bueno, ya escuchamos la flauta de don Apolinar y bueno, recuerden que estamos aquí en cabina de la frecuencia libre, cuyo teléfono es 967-137-3096. Mándenos sus mensajitos, sus WhatsApp o sus llamadas, como sea. Díganos si están escuchando el programa. También pueden mandar sus WhatsApp, Telegram y todas esas cosas que ya son bien modernas. Y bueno, ahora sí, Manuel, preséntanos el siguiente audio de nuestra amiga Roselia, la profesora Roselia del bachillerato ICOTS. Nos obsequió una entrevista cuando fuimos a San Mateo del Mar en abril de este año, y ya desde cuándo teníamos prometido con Roselia y los amigos del bachillerato, quienes ahora ellos también tienen una radio comunitaria allá en San Mateo del Mar, que íbamos a hacer un programa acerca de la lengua y cultura ombeyets. Ajá. No lo sabemos pronunciar tan bien, pero discúlpenlo si no lo pronunciamos bien, pero ahorita nuestra amiga lo va a pronunciar bien. ¿Cuál es el audio que vamos a escuchar, Manuel? Bueno, gracias, Vladi. El audio que vamos a escuchar es, bueno, es como una introducción del origen de esta lengua, de dónde pudo venir, porque realmente esta lengua, pues, hay muchos estudios que dicen que, pues, que viene de Latinoamérica, sobre todo de Perú, creo. Entonces, no es algo seguro, es como un suponer, ¿no? Pero que nos cuente Roselia, a ver qué tal. Y pues es una cultura originaria, es una cultura indígena que pues por los estudios que se ha hecho en la comunidad por personas lingüistas, antropólogos que han llegado a la comunidad, se ha descubierto algunas cosas con un origen de la lengua. Entonces, en particular, la primera es que aquí en la escuela donde yo trabajo, pues tratamos de fomentar la cultura, la música, la danza, la pintura de la comunidad. Y pues ciertamente estamos rodeados de mar y de pueblos zapotecos. La, la comunidad, estamos en la en un pequeño islote que pues la gente se dedica más a la pesca y al comercio de los mariscos, a las ciudades más cercanas, que es Salina Cruz, el puerto de Salina Cruz y Juchitán. El origen de la lengua, hay estudios que dicen que venimos de Nicaragua o del Perú, y por eso pues hay un poco mucha relación con la lengua de ese rumbo, pero pues nadie ha ido, nadie ha hecho como la relación, el vínculo para pues tener como a ciencia cierta si sí si, si o no, pero pues de eso es como la investigación de antropólogos, de personas que han estado acá en la comunidad. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. De nosotros como ICOS no te... Bueno, ya escuchamos un poco a Rosella comentando sobre el posible origen de esta lengua. Y de la comunidad también. Y de, bueno, sí, lengua y la comunidad, ¿no? Yo creo que obviamente la lengua viene junto con la cultura, ¿no? O sea, no son cosas que van de la mano. Y algo interesante de esta lengua, pues es que es una lengua como que aislada, ¿no? Como ya habíamos comentado, es una lengua aislada que la verdad tiene muy pocos hablantes. Y yo creo que pues estaba un poco en riesgo de extinguirse, ¿no? Pero tal vez no en estos años, pues tal vez, no sé, en unos 50 años puede ser que se vaya a extinguir si no le damos, o sea, si los hablantes no siguen pues practicando esa lengua, ¿no? En sus vidas cotidianas y, no sé, en las instituciones. Y algo interesante que decía Roselia es que, pues, el único lugar donde se habla más esta lengua, pues, es en San Mateo del Mar, ¿no? Es donde se concentra la mayor parte de la población que habla esta lengua omeyets, que es una lengua de origen desconocida por ahora. Y también, hay pueblitos ahí cercanos que también hablan esta lengua, pero ya como que tiene muchos préstamos, ya tiene mucha variación lingüística, ¿no? ¿Qué es un préstamo lingüístico, Manuel? El préstamo lingüístico es justamente que la lengua dominante, que es el español, pues invade a las lenguas originarias, sobre todo, ¿no? En este, el préstamo es como decir... O sea, si nosotros hablamos en una lengua, por ejemplo, si yo hablo el celtal, pues ya últimamente pues ya no encontramos como una lengua 100% pura, porque estamos bajo la influencia del español, entonces ya mezclamos muchas palabras en español en nuestro habla. Por ejemplo, un ejemplo, Manuel, de un préstamo lingüístico para que... nos entendamos. Bueno, por ejemplo, en celtal, un préstamo lingüístico es como, a ver qué podría ser, como, por ejemplo, cuando hablamos de, pues sí. cuando empezamos a platicar sobre todo, no sé, con los jóvenes, pues ya no hablamos como que pues todo el celtal, o sea, metemos, por ejemplo, decimos qué podría ser un préstamo lingüístico en celtal. Los números pues no, en los números, cuando decimos números podemos decirlo en celtal, así los números, ahí creo que no hay préstamo. Los préstamos es como que la mitad como que es celtal y la mitad es español. A ver, un ejemplo, no se me ocurre. A ver, podría ser como eh, A ver. TikTok, TikTok. No se me ocurre, mira, pero mientras, son varias. Son mientras, varias. Mientras te recuerdas, quiero mandar un saludo a todos. Hay una persona que quiero saludar, se llama Alejandra, que nos está escuchando en la Ciudad de México. ¿Tú quieres mandar un saludo, Janis? Ah, sí, quiere mandar un saludo a su familia que nos está escuchando allá en Tlaxcala. ¿Tú quieres mandar un saludo, Manuel? Sí, a Delphi, que no sé si me está escuchando en Nochuc, pero... Sí, porque en Nochuc nos están transmitiendo la radio Muculum. Bueno, ahora sí, ¿ya te acordaste de un préstamo lingüístico? Pues, un ejemplo sería... por ejemplo, cuando decimos... es que realmente creo que los préstamos... Como que van, cuando empezamos a platicar en español, sí, vamos intercalando con español y tal. Uh-huh. Entonces, obviamente, los préstamos son las palabras en español, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, ¿cómo? O el pues. ¿Eh? Como el pues, el cómo. Ajá, como el pues, cómo, dónde, carro, todo. Computadora, todo. Esos son los préstamos que ya... Y esto ya es lo que está sucediendo en San Mateo del Mar también. Bueno, como en todas las lenguas y culturas, hay muchos préstamos lingüísticos, ¿no? Y también se refleja en San Mateo del Mar, es lo que nos quiere decir también Roselia, ¿no? Ajá, y pues en San Mateo del Mar, pues dicen que hay como, pues hay pueblos cercanos ahí que también... Hay algunos que hablan esta lengua, uh-huh. que todavía hablan. Son como cuatro pueblos que son cerca de San Mateo del Mar que también habla esa lengua, pero... Y que todos terminan en mar, ¿no? Ajá, sí, todos terminan en mar, los nombres. Y creo que también estaría interesante saber por qué terminan los nombres en... Mira, vamos a escuchar un siguiente audio sobre la cultura Ecots. Y a ver si Roselia nos puede también, en la entrevista que grabamos, nos puede ampliar más sobre cómo es esta cultura que es única en la región y en las costas de Oaxaca, ¿no? Ajá. Vamos a escuchar a Roselia y seguimos comentando con Manuel. Nosotros como ICOS no tenemos un calendario como todo el mundo, tenemos otro tipo de calendario. El calendario es contado por días, no por meses. Y por eso hay dos fechas importantes para nosotros, que se le conoce como Minuet Mum y Minuet Teat. Literalmente significa el día del padre y de la madre. El de la madre es el 2 de febrero, día de la de Candelaria, y el del padre es el 20 de septiembre, pero no es como lo vemos nosotros en la cultura general, sino lo vemos más como porque es mamá, porque hay una leyenda que cuenta que antes de la conquista aquí había una diosa, se le conocía como Mumnesmiorcán, que significa la virgen de la sagrada piedra. Y desapareció la Virgen porque llegaron los sacerdotes. Y entonces se le conmemora el 12 de febrero, Día de la Candelaria. Y el de San Mateo del Mar es San Mateo Apóstol, el 20 de septiembre. Entonces es papá y mamá que nos protegen todos los días del año. Y ya posteriores fiestas y es otra cosa. Pero lo primero se cuentan por días para las festividades de la Candelaria y en febrero y en septiembre. Entonces es distinto que conocemos nosotros, y es muy muy, a mí me gusta muchísimo, porque pues he aprendido mucho con los alumnos, he aprendido mucho con los padres de familia, desde decirme qué es lo que si ahorita con el vientecito dicen significa algo, es el viento del sur, que es fresco, es para nosotros. El viento del sur significa mumyarek significa señora del viento sur, y nangajien, que viene del norte, es el viento del norte y significa señor viento. Entonces, todo tiene una relación con el ser humano, que es hombre y mujer. Todo, aquí en la comunidad, el territorio Ikots, desde la entrada, tiene cabeza. El pueblo tiene cabeza, tiene panza, tiene pies, tiene manos, tiene dedos, todo el pueblo. Y la ubicación también se divide por la derecha, mujeres y hombres, izquierda. La iglesia también está dividida, hombres y mujeres, en el panteón también, hombres y mujeres, todo está dividido. La relación con la naturaleza. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Pues sí, San Mateo del Mar tiene una cultura muy interesante, como dice Roselia, que el pueblo tiene cuerpo, es decir, tiene cabeza, tiene pies, tiene manos. Y bueno, la gente de ahí, de San Mateo del Mar, es muy amena, muy cercana, muy amable. Y este tema de San Mateo del Mar lo estamos retomando con Manuel, porque nosotros fuimos allá el pasado abril y estuvimos compartiendo con la comunidad como 4 días, ¿no, Manuel? Y ajá. Pues ahí literalmente todo es mar. O sea, de un lado tienes el mar vivo, que es el Océano Pacífico, que es muy bravo, por cierto, y del otro lado está el Mar Muerto, que es un estero donde pues hay muchas conchitas y hay los pescadores, y es muy interesante porque pudimos acompañar a un señor con ovejas, como sus borregos, ajá, a que pastorearan, y nos llevó justamente al lado del Mar Muerto, donde te puedes acercar al Mar Muerto y entras al agua y caminas y caminas y caminas, y siempre es bien bajito, ¿no, Manuel? Sí, yo creo que pues eso estuvo bueno, estuvo muy muy muy bueno nuestra estancia ahí, ¿no? Conociendo, yo no conocía el mar, por cierto. Sí, ya lo conociste ahí. Fue la primera vez. Entonces, yo creo que algo también, que algo interesante de San Mateo del Mar es que pues obviamente, como están pues cerca del mar, ¿no? Pues su variedad de marisco, comida. De comida. Sí, todos los días buena. Se come marisco, se come pescado. Sí, y también algo que vi, pues creo que en San Mateo del Mar como que no tenían como una vestimenta propia. No sé si te diste cuenta, Vlad. Todos usaban como pues ropa normal. Ropa, ¿no?, normal. Ajá, entonces creo que es algo que observé allá en San Mateo del Mar. Uh-huh. Y también yo creo que pues ya nos comentaba Rosalia, ¿no?, que pues San Mateo del Mar es una comunidad, es una cultura aislada, por así decirlo. Y también tiene como que, o sea, no tiene mucha relación con los pueblos cercanos, ¿no? Entonces decía que es como una cultura, no sé, es como una cultura mística, no sabemos dónde viene, ¿no? Entonces, sí, muy místico. Y bueno, vamos a hacer una, ¿cómo se llama?, un corte al programa para escuchar la columna de Gaby, que nos envía cada semana, y vamos a seguir retomando el tema de la cultura Ikots, o también le dicen Wabe, ¿no? Pero al rato nos va a decir Manuel, ajá, por qué le dicen así. Y bueno, la columna de Gaby nos habla de la esquina de Don José, que es un señor que vive pues ahí por donde vive Gaby, y que ayuda a muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas, ayuda a ordenar la basura. Y bueno, y después de eso vamos a escuchar una nota informativa a propósito de que en Chilón se instaló el Consejo de Voceros de Gobierno Comunitario, que es una forma autónoma del gobierno, autónoma del Estado, de organizarse, pero que piden el reconocimiento de acuerdo a la ley que permite la autodeterminación de los pueblos indígenas, elegir sus propias autoridades y tener sus propios consejos. Entonces vamos a escuchar estos dos audios y regresamos con San Mateo del Mar y con la entrevista grabada de Roselia. Voces ensortijadas, la esquina de Don José. Cada semana suelo estar al pendiente los días en que pasa el camión de la basura. El toque de campana regularmente es después de las 7 de la mañana. Es importante tirar la basura una vez que la campana haya sonado para evitar que ésta sea regada. En la esquina donde suelo dejar la basura sucede algo muy particular. Las bolsas con basura se encuentran organizadas. Sí, aunque les parezca raro. Las bolsas grandes están en la parte inferior, debidamente colocadas. En la parte superior las bolsas son más pequeñas y también se colocan ahí algunas cajas. Es muy raro hallar bolsas despedazadas o con la basura derramada. Esto no es acto de magia, es el resultado del esfuerzo que semana tras semana realiza una persona, Don José. En cada lugar donde vivimos, barrio, colonia, fraccionamiento, hay personajes que se distinguen. Don José es uno de ellos. Es un señor alto, de tez morena clara, cabello encanecido, complexión delgada, mirada sincera y ágil caminar, aunque es una persona mayor de aproximadamente 70 años. En algunas ocasiones porta una gorra. Normalmente va ataviado con su camisola de cuadros o de color verde olivo. Cuando me mudé al barrio donde vivo, creí era el velador de la cuadra. Después me percaté que no. Don José es tímido, al menos así lo percibo. Suele responder los saludos. Es reservado. Por las mañanas, previo al toque de la campana, pasa en algunas casas a recoger las bolsas con basura, para luego hacer la organización de estas en la esquina. En ocasiones me ha tocado que me diga, las bolsas pequeñas van arriba, haciendo alusión a que hay un orden de lo que ya colocó, para que yo siga ese orden. No niego que las primeras ocasiones que me dijo eso pensé, ¿para qué ordenar en esta esquina las bolsas con basura? De todas formas, cuando pasa el camión, quienes las recolectan las revuelven. Sin embargo, una mañana me quedó muy claro que para Don José esta actividad de ordenar la basura en su esquina tiene mucho significado, la realiza con dedicación y esmero. Sucede que esa mañana salí a dejar basura, con esa actitud tan despabilada en una mañana fría de las que aún hay en San Cristóbal de las Casas. Saludé a Don José, que estaba concentrado colocando basura en una bolsa. Dejé mi bolsa y en un instante fugaz, la bolsa que Don José tenía en las manos se desfondó y toda la basura cayó al piso. Entró en desesperación, dijo algunas expresiones de las que se suelen usar cuando una persona se enoja. Pateó el piso. Me ofrecí ayudarle a levantar la basura y colocarla en otra bolsa que había. Me lo permitió y ya quedó arreglado. No pude evitar sentir un nudo en la garganta. Para Don José lo que había sucedido era importante. Todavía tenía más que organizar. El camión de la basura estaba por llegar. Ahí comprendí que esa esquina donde semanalmente se organiza la basura que llevamos no es producto del azar, sino del trabajo que con dedicación y responsabilidad realiza Don José sin esperar el reconocimiento a su labor, esa que para él y ahora también para mí es importante. Puede ser que para algunas personas esa esquina no tiene significado, solo llegan a dejar basura y ya. Quizá haya personas que no se percaten del orden que hay en las bolsas y cajas que abundan ahí. Para mí es la esquina de Don José, quien pone su madrugar, tiempo, entusiasmo e interés cada mañana antes que pase el camión recolector de la basura. En palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información, queremos saber tu opinión. Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org. Thank you. ante la presencia de autoridades religiosas y comunitarias celtales, representantes indígenas sembraron, de acuerdo a usos y costumbres, el Consejo de Voceros del Gobierno Comunitario del municipio de Chilón, Chiapas. Dicho nombramiento destaca por ser una práctica de autodeterminación de los pueblos indígenas y obliga al Estado a reconocer los procesos de elección de autoridades tradicionales sin la participación de partidos políticos. La celebración de siembra del Consejo de Gobierno Comunitario de Chilón se llevó a cabo el pasado 17 de mayo, en la cual los voceros dieron su primer discurso. Escuchemos a la vocera Pascuala Vázquez. Estamos ya siendo gobierno comunitario por la manera cultural de resolver nuestros problemas. Porque hablamos la lengua de nuestros abuelos, porque somos un consejo ya electo por usos y costumbres. El corazón de 6 mujeres y 6 hombres forman parte de nuestro consejo porque hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y es tiempo de que la voz y el trabajo de las mujeres sean reconocidos y vistos por todos. Es la hora de respetar y animar la palabra de las mujeres que son el corazón de nuestra madre tierra. Nuestras comunidades nos encomendaron caminar por las regiones para animar los corazones, para mover la tierra y abrir camino junto con los coordinadores y promotores de gobierno comunitario a quienes agradecemos por su esfuerzo. Compañeras y compañeros, donde quiera que estemos, es necesario que nos ayudemos los unos a los otros, por igual, para caminar hacia la autonomía comunitaria de nuestros pueblos. Finalmente, saludamos a todos aquellos pueblos que están en este camino de lucha por la vida de sus pueblos en sus territorios. ¡Por la vida, por la paz, partidos políticos nunca más! ¡Por la vida, por la paz, partidos políticos nunca más! ¡Cuyute, catetate, cate! ¡Viva el gobierno comunitario! En tanto, el vocero Anselmo Jiménez compartió la razón por la cual exigen, ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el reconocimiento del gobierno comunitario. Esto que buscamos lo hacemos desde nuestro derecho a elegir a nuestras autoridades por los usos y costumbres que se encuentran escrito en la Constitución de la República, del artículo 2, apartado A, fracción 3. Desde hace meses ingresamos nuestra solicitud ante el IEPC y seguimos en la lucha jurídica. Somos Consejo de Gobierno Comunitario, 12 personas que fuimos electas en cada una de las regiones de nuestro municipio desde el modo cultural de nuestro pueblo. Hoy presenciaron nuestra siembra de cargo, una celebración antigua que ya hacían nuestros abuelos y que se parece a lo que vemos en nuestras milpas con el maíz, el signo de la espiritualidad que habita en estas tierras. Lo que hoy se sembró en nuestros corazones poco a poco germinará en la vida de nuestro pueblo para que ningún gobernante engañe a la gente. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Escamilla. Y regresamos al tema de hoy, que es los Omeyet, que lengua y cultura de los Omeyet, que están en San Mateo del Mar. Y yo tengo una pregunta para Manuel: ¿por qué algunos les llaman Wabe? Gracias, Vladi. Pues este término es un término que fue como que nombrada por los zapotecos. Es una palabra que fue como que los zapotecos identificaron esa población, ¿no? Y pues le tuvieron que buscar como un nombre a la lengua, pero pues los habitantes de San Mateo del Mar, pues no, creo que como que no aceptan muy bien ese término, ¿no? Y ellos le llaman onmeyets, que es una palabra que significa, bueno, pues es como el nombre de la lengua, ¿no? Y pues y los zapotecos pusieron ese nombre de Wabe, Pero que es un tanto discriminatorio o peyorativo, o porque no usan término guave, usan más el ombellet. yo creo que como es una lengua que no es como que parte de la familia de los zapotecos, pues no sabían qué significaba y no sabían sobre su lengua, ¿no? Entonces, como que buscaron esa palabra para como que para identificar que es un grupo, que es una lengua pues aislada, ¿no? Pero obviamente pues los hablantes sí saben cómo se llama su lengua, o sea, les pusieron omeyets. Pero viéndolo, pues creo que la original pues es la omeyet, que es la que pues así se identifican ellos, ¿no? Como familia lingüística. Y bueno, para seguir escuchando esta lengua, les vamos a invitar a escuchar a don Anselmo Saldívar. Este señor es, como dicen de allá, mareños, porque son de San Mateo del Mar. Es pescador y padre de familia. Cabe señalar que ahí la mayoría se dedican a ser pescadores, ¿sí? Y Anselmo nos interpreta una pieza que se llama At Ik Moel, no sé si lo pronuncié bien, seguramente lo pronuncié mal, pero dice: pareces gente de fuera. Acá, Anselmo hace una burla a la gente de su comunidad que sale a la ciudad y cuando regresa ha cambiado su apariencia y ya no parece Icots. Vamos a escucharlo, Janis, por favor, a Anselmo Saldívar. Kosigi pieng gi ke wari ki pieng shi ke mias Liao she me sa sa hi kan to tal do me ki ba yon I ki ti pieng me se yal dom kan to na la ni sa shi Wes mi so khali met kya kha kha kya ti ki ko che wai la ne ha cha ya im bas Wes mi so ya so gi ko ka me mer kwik che wai li na shi ke san diam na kha ver kwik Kos mo shi kwik de yes mi boy shi ke san diam na che mi boy Tiriam birang na hiet ti mol ti kal kia she yai na Kamu mi pe ya tik mo lingo min da kom be yes. Pues mi so ya soy mol sa ya na hawa tik mol. Kos mi pe ay net son si mala tonin chomo palim be ay. Pues mi so halimet ya ha ha ya tik i kot se wey la ne ha sa ya imbas. Pues mi so ya soy i kot kamu mer kwik se wey li ne si ke sandiam na ha ver kwik. Kos wishi kwik de yech min boy, si ke sandiam na chech min boy. Malay sa piang la mate chanet, lia wan de kar pe kia bayot. Kos dengge tingga na piang, kos dengge tia na keli. Sa piang gal khaneng kumakang gini riew, wal dom ma piang ni riew timol. Masay ni riew ninggay tilikos, kos kumakawe unge tiriam. Wish me so kali met kya kha kha kya tiki kot sha wai la na kha tsa ya imbas wish me so ya so gi kos kamu mer kwik sha wai li na shi ke sandiam na kha ver kwik kos wishi kwik de yech min boy shi ke sandiam na chech min boy de yech boy atya mi net na ga musika atik mol. Pues bueno, acabamos de escuchar a don Anselmo de San Mateo del Mar. Y bueno, hay que preguntarnos también porque los Icots son las personas que viven ahí. Sí, ellos como para identificarse usan estos, creo que usan estas dos palabras muy importantes para ellos, que es Omeyet, creo que es su lengua, Es su lengua. y la palabra ikots, que es como decir que es como para identificarlo, ¿no? Ajá. Que son de ese pueblo, que significa nosotros mismos. Nosotros mismos. Ajá, esa es la palabra que usan ellos. Uh-huh. Y también, pues, íbamos a comentar sobre, o sea, sobre esta lengua de qué están haciendo como para, pues, revitalizar, para fortalecer, ¿no? Entonces, nos platicaba Roselia que, pues, hay como que, pues, dentro de San Mateo del Mar, que es donde vive la mayoría de la gente que habla esta lengua, pues, hay como que, pues, falta mucho trabajo, ¿no? Por hacer, como que falta iniciativa, ¿no? Por parte de los hablantes, sobre todo la gente joven, los estudiantes, que por lo que nos comentaba, pues, hay como que falta de interés ahí, ¿no? Sí, y también cabe señalar que en San Mateo del Mar, los compañeros de Roselia y los compañeros que están en el bachillerato ICOTS están impulsando una radio comunitaria que va a cubrir toda esa región, pero quieren fortalecer, uno de sus principales objetivos es también el fortalecimiento de la lengua materna, ¿no? De los ICOTS, que es el Ombeyet, y también cabe señalar que el San Mateo del Mar fue uno de los lugares más afectados por los sismos de septiembre del año pasado, que el 19 de septiembre, el 7 de septiembre del año pasado, tuvieron una sacudida muy fuerte por allá, y en Salina Cruz, precisamente, que está como a una hora de San Mateo del Mar, es donde están uno de los fallas geológicas y epicentros de los sismos. Entonces ellos ya están, pues no sé si acostumbrados, pero se siguen espantando por los sismos, pero ya es muy común que allá se sientan, sí, los incluso movimientos. Incluso nos mostraba este señor que había una grieta ahí, ¿no? Cerca del río, precisamente por el sismo. Sí, una gran grieta, sí, porque el movimiento allá estuvo muy fuerte y allá la gente se está reorganizando en torno a la reconstrucción de sus viviendas. Y bueno, les comentaba esto de la radio comunitaria, que además de fortalecer la lengua y cultura de los ICOTS, también está fortaleciendo la organización de la comunidad para la reconstrucción. Y bueno, también Manuel, querías platicar acerca de la discriminación en las instituciones públicas. Sí, Vlad, como te comentaba, bueno, esto también nos mencionó Roselia en la entrevista sobre el poco interés, ¿no? Tal vez no es poco interés de los estudiantes, tal vez las instituciones de gobierno que están ahí establecidos, como por ejemplo las secundarias, las preparatorias, que son instituciones públicas. Nos comentaba que hay una fuerte discriminación sobre el uso de la lengua. Ellos decían que no podrían hablar en su lengua materna para hablar con el profesor, ¿no? Tenían que ser como en español, forzosamente. Entonces ahí como que no abonan mucho, ¿no? al uso de la lengua. Y en vez de fortalecer esta lengua que está en peligro de extinción, como que, o sea, no sé qué piensan los profesores, ¿no? De esas instituciones que pues discriminan a los alumnos por hablar su lengua, que debería de ser lo contrario, ¿no? Debería de decir, y debería de haber como un plan de estudio, una materia dentro de esas instituciones para el fortalecimiento de su lengua. Uh-huh. Y bueno, y esperemos que esto escuchen que nos escuchen allá en San Mateo del Mar. San Mateo del Mar, que bueno, pues en México tenemos una diversidad de lenguas maternas, ¿no? Y todas estas lenguas están como que no en peligro de extinción, pero hay como que hay mucha invasión del español en términos lingüísticos, ¿no? Entonces, uh-huh. Y si nosotros no hacemos nada como pueblos originarios para tratar de hablar en nuestra lengua, pues en nuestras vidas, en donde vayamos, y si salimos de fuera del lugar y hablemos nuestra lengua, ¿no? Que ese es lo interesante para que no se pierda. Pero también, o sea, si podemos también aprender el español, hablar el español, aprender muchas cosas, pero no perdamos nuestra lengua, ¿no? Y también, pues los invito a que reflexionen, ¿no? Allá en San Mateo del Mar, sobre todo los jóvenes, que le echen ganas a la lengua, que no lo dejen de hablar, que es una identidad cultural que tenemos. Y si dejamos de hablar, pues algún día se va a perder, ¿no? Y no es como una, o sea, ya es una lengua como que minoritaria, que solo se habla en San Mateo del Mar. Sí. Vamos a escuchar de nuevo a Roselia, precisamente también comentando esto de que la gente ya está dejando de practicar la lengua materna. En particular a mí como me da un poco de miedo de que en cualquier momento, en menos de 5 años, desaparezca, porque los jóvenes, por la educación que han recibido de sus familias, la discriminación también, no quieren hablar la lengua, no quieren, no les gusta. Los niños en las primarias, en promedio de 8 años, 10 años, hablan español, ya no hablan la lengua. Entonces hay que buscar otras opciones, alternativas, que en las escuelas puedan promover la lengua, puedan hacer cosas para con los alumnos, si no, pues desaparece, porque pues cada pueblo tiene su identidad, y es lo que nos identifica a nosotros, la lengua, desde la cosmovisión. Pues sí, así es como entonces se va perdiendo la lengua. Como dice Roselia, de chiquitos lo hablan en su familia, con la mamá, con el papá, pero van saliendo a las escuelas o van conociendo otras cosas y van perdiendo su lengua materna, ¿no? Y para nada es malo conocer otras culturas, para nada malo es conocer otras lenguas y aprender de ellas, pero creo que la reflexión es en torno a la identidad y conservar la lengua materna y conocer más, ¿no? Sí, yo creo que sí, bueno, obviamente estamos inmersos de la cultura occidental, ¿no? Que trae varias cosas entre su cultura, su tecnología, todo, y si nosotros no sabemos como que mediar con eso, pues obviamente nos va a ganar en todos aspectos, ¿no? Entonces yo creo que es bueno conocer, ¿no? Pues nuevas tecnologías y muchas cosas, pero también no olvidarnos de nuestra raíz, ¿no? Que es algo muy importante para nosotros los seres humanos. Y también, bueno, hay muchas nuevas tecnologías que también pueden ser tan útil, ¿no? Tan útiles, ¿no? Al mismo tiempo te pueden enajenar. Ajá. Porque que si hay Facebook, Twitter y tanta información, las telenovelas, etcétera, que tenemos encima, los medios de comunicación masiva nos andan ahí enajenando con mucha información que no nos sirve, pero también las tecnologías de información también nos pueden ser útiles para promover lo que pensamos, lo que sentimos y en este caso la lengua materna, ¿no? Tenemos el caso de por ejemplo, ahorita recuerdo los memes de Chamula, que seguramente acá muchos de nuestros amigos los han visto acá en San Cristóbal de las Casas, que son memes que ya están en lengua originaria, en tzotzil, que es el idioma que se habla acá regionalmente en las comunidades de Chamula y San Cristóbal, que son las que están aquí más cercanitas, y lanzan muchos memes en tzotzil, ¿no? Sí, muy, muy, muy chistosos. A veces y también pues sí, yo creo que eso es muy importante. Ojalá puedan también hacer sus memes allá en San Mateo, ¿no? Pero en la lengua omeyetz, ¿no? Sí, ¿no? Que estaría, o sea, sí, es pues reutilizar esta, ¿no? Como la radio que recientemente están ahí estrenando, pues es parte de las nuevas tecnologías de la globalización, ¿no? Exacto. Y que sí le den buen uso. Pues bueno, vamos a presentar entonces, ya estamos casi a 10 minutos de terminar el programa, pero no antes sin presentar un saludo en la lengua materna de Roselia, porque ahorita hemos estado hablando todo en español, pero y Roselia pues su entrevista en español, pero al final de la entrevista que le hicimos allá en el bachillerato ICOTS, pues le dijimos, no, pues ahora sí que mándanos un saludo en tu lengua materna. Y también creo que se nos pasó decir que en el bachillerato donde está Roselia es un bachillerato comunitario que está promoviendo fuertemente la lengua, el uso de la lengua, ¿no? Junto con sus compañeros, que también le mandamos saludos. Sí, les mandamos saludos también a los que estuvieron en aquella ocasión con nosotros. Bueno, vamos a escuchar el saludo de Roselia y porque tenemos acá una lista muy grande de saludos pendientes. Perfecto. Shikona, salianinga tikamba, nawasan ningay tikamba, salianingay, tasakeayayon, y pues Sandeman Mingyen Sandekan. Dije que somos de San Mateo del Mar, que somos de un lugar a las orillas del mar, y que ojalá que la palabra y la voz que yo dije que puedan escuchar varias personas y que convenza a varias personas. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien. Dios, la revolución hay a luchar por el derecho. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Pues bueno, gracias Roselia por ese saludo y ya te escuchamos ahora sí acá en Chiapas, se te ha escuchado tu saludo y bueno, queremos también nosotros mandar un saludo al equipo de allá de Oaxaca que estuvo apoyando la instalación de la radio comunitaria en San Mateo del Mar. Ellos son Daniel, Félix, Juan José, Guillermo, que todos ellos estuvieron en aquella ocasión de abril que nos conocimos por allá con Roselia en el bachillerato ICOTS y todos sus compañeros maestros también instalando una radio comunitaria. Y bueno, también tenemos un saludo para unos amigos visitantes de Alemania que están por acá en San Cristóbal, y son Sara, Cristi, Lena y Yannick. Bueno, pues para continuar, Manuel, con fortaleciendo la lengua de los ICOTS, te voy a invitar a escuchar una canción de los hermanos Benito, Antonio y el amigo de ellos dos que se llama Raúl. Este trío de guitarristas nos van a dar el tema Nine Cake, que significa pequeño pájaro enamorado, y esta canción fue compuesta por el maestro Teodoro Figueroa. Adelante, compañera Janis, con la canción. También son sabias, también a huir, no busca pelear. Escuchando a, bueno, escuchamos, perdón, a los hermanos Benito Antonio junto a su amigo Raúl. Esta música, les recuerdo que es de una página electrónica que se llama elecodelospueblos.blogspot.mx, que es una página donde autoriza que uno pueda usar la música que ellos han recopilado. Creo que es importante rescatar estas iniciativas que hacen uso de las tecnologías, del internet, de las computadoras, de las grabadoras, para poder fortalecer la cultura y la lengua de los pueblos. En esta página no solamente vas a encontrar canciones de San Mateo, sino que vas a encontrar de diferentes partes de México y del mundo. Bien, y bueno, Bloody, pues ya estamos cerrando el programa de Palabras Sonoras con el tema de lengua y cultura ombillets, y queremos pues agradecer a todos los que nos han escuchado, tanto en Palenque, Occhuc, Oaxaca y acaso por supuesto en San Cristóbal de las Casas. ¿Algo con lo que quieras finalizar, algún comentario, Manuel, respecto al tema del día de hoy? Pues esperemos, bueno, yo espero que escuchen los del San Mateo del Mar, y le agradecemos a Roselia y su equipo por esta entrevista, y esperemos que nos haga algún tipo de comentario sobre el programa, ¿no? A ver qué le pareció, y si no dijimos algo bien, pues que nos corrija, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo importante, y algo importante, pues que transmiten este programa en la radio, ¿no? Para que, a ver si escuchan. Pues sí, este programa lo grabamos y luego enviamos la liga para que ustedes lo descarguen en nuestra página electrónica de Boca de Polen, que es bocadepolen.org. Ahí pueden encontrar tanto el programa de Palabras Sonoras del día de hoy y de otros días. Pues nos despedimos en los controles técnicos, Janis. Muchas gracias, y Manuel, muchas gracias también. Gracias a ti, Brad, y Janis, y a Roselia también, que le mandamos muchos saludos. Y a todos sus compañeros maestros del bachillerato y COTS. Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.